y en esta sección musical, como todos los domingos, Víctor, nos venimos con Daniel Massa. A ver, Daniel Massa, contame un poquito de Daniel Massa. ¿Lo sacás a Daniel Massa? Vos sabés que no lo saco por ningún lado, pero estoy interesado, a ver. Vos sabés que este es un bajista reconocido a nivel internacional uruguayo. Y como para darte una guía, ¿con quién toca? Con los Factoruso. Bueno. Para ser bajista de los Factoruso, imagínate. Y no tiene que ser nada fácil. No, y vos sabés que, bueno, como el radio escucha ahí, cada domingo nosotros tratamos de, bueno, en el último momento presentar una bandita que buscamos y vamos descubriendo, que es inmensa la cantidad que han surgido y que hay y que no sabemos que existían. Y bueno, como este bajista que tiene unas ricas canciones de candombe, unos discos muy hermosos, y también tocó en Trío Oriental, ¿no? Hablando con los hermanos Factoruso. Y tengo acá unos pequeños apuntes que estuve haciendo de una entrevista que escuché de él. Dice que, bueno, en su infancia él se crió en una familia, un tío, toda la familia músicos, ¿no? A eso sumale que, bueno, en su infancia no podía él pagarse un profesor. Le preguntan si estudió en alguna escuela o algo, no, él no podía pagarse profesor. Y bueno, lo que hacía era preguntaba, andaba, bueno, divulgando por ahí en la botita, ahí va, con amigos por allá, les preguntaba cosas, las grababa él en un Walkman. ¿Te acordás los Walkman? Wow, aquellos que hacé. Sí. Bueno. Y bueno, y así era el trabajo, un trabajo totalmente autodidacta, ¿no? Un trabajo que requiere como un esfuerzo hasta de más, ¿no? Bueno, él dice que lo obligó por las grabaciones que tenía con músicos y eso, llevar a aprender lo que es solfeo. Solfeo, sí. Lo aprendió por eso, porque, claro, imagínate, si llama un músico que vive lejos de acá para ensayar aquello y lo otro, mirá, pa, y no sabés solfeo. Claro, y, leer la partitura, leer la música. Claro, ¿eh? En aquellos tiempos, por ejemplo, se grababan unos mini CD, así que había unos micro CD muy... Y lo mandaban por correo y allá llegaba el correo a tu casa, porque no estaba esto de los medios que tenemos ahora, que nos mandamos WhatsApp y ya tenés la canción, como hacemos con la lagartija ahí, que el Nico se nos fue para la costa allá y ¿cómo hacemos? Bueno, para eso está en las redes, no había eso. Bueno, él, gracias a eso tuvo que aprender solfeo a los músicos y nunca fue a la escuela, como había dicho. Lo que sí estudió al principio un poco con Arterio, y sí fue a estudiar con músicos como Ricardo Lieu, un gran músico uruguayo que anda muy bien en la parte de lo que es la improvisación, eso, y le dio 4 clases. Porque al loco le era conocido y le decía, nada, pero yo te voy a dar clase a vos, le decían, ¿cómo te voy a dar clase yo? Y bueno, en 4 clases le pasó como unos piques ahí, y eso fue lo académico que estuvo Daniel Massa, este reconocido bajista de los mejores músicos uruguayos, referente de la música, como los Factoruso. Y bueno, ¿qué te parece si subimos? ¿Qué te parece si vamos con Candombe Bailador? Dale, con subir el volumen. Yo soy como mi canción, un poco de todos lados. Andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fundía, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos séme no más, préndete de mis caderas, no lo pienses, bailar en casa y en la vereda. Vos seguime al compás, venite a bailar la vida y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. vueltas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fundía, y aunque dude todavía. Y bueno, el primer grupo que tuvo, lo habían puesto en aquel tiempo por los 60 por allá, Stone Group, una banda de candombe que eran tres guitarristas. Él no era bajista en aquel entonces, sabía regalar una guitarra que le había regalado, creo que la madre. Y bueno, los vecinos del barrio le decían, vos, pero tiene una banda de candombe, y le pusieron Stone Group. Viste que en aquellos años acá era todo nombre en inglés y todo afuera. Las influencias europeas que teníamos en la época aquella, en los 80, los 90. Escuchate la que viene, no tiene nada en inglés el nombre. Y bueno, y le pusieron, ¿sabés cómo le cambiaron el nombre? Le pusieron Grupo Piedra. Le cambiaron el nombre y bueno, ahí arrancó con el bajo, porque habían tres guitarristas y uno de ellos tenía que tocar el bajo y no tocó remedio que agarrar el bajo a él. Y bueno, hoy termina siendo uno de los reconocidos bajistas uruguayos que anda por el mundo. Y bueno, entonces seguimos con Amasa el Candombe. Bueno, sonaba a Masa el Candombe de Daniel Masa. Qué lindo. Bueno, agradecer a toda la gente esa que estuvo atenta, que se conectó por internet, que sintonizó la 90.7, la Espica FM. Y bueno, se va terminando otro programón, otro domingo, con un Demorugando que ya comenzó. Sí, y vamos a seguir tratando de a poquito. Este Demorugando continúa, sigue, y bueno, adelantamos que el domingo que viene vamos a demorugar danza candombe, baile y danza candombe. Así que bueno, conmigo Santiago, agradecer a todos los que nos escribieron, mandaron un mensajito. Y bueno, nada, ¿qué más decir? Recordarles que mañana está el... Mañana está el taller, está el de taller ADCU. De ADCU, de cómo, por qué y cuándo se fundó. El viernes el taller también de ADCU, pero a cargo de Bernardo, el bastonero de la tango. La bueno. Candombe de hombre. Y el domingo, antes de Guntoniza, conectate al Zoom, Laura Méndez, también el último... Y atrás de Laura Méndez venimos nosotros. Esto es un éxito, está todo enredado, está como entramado. A puro candombe. Claro. Che, ¿y la gente de Ubuntu en qué anda? Y la gente de Ubuntu anda, claro, en este momento estamos como a full con lo que es la radio. Estamos enfocados a todo esto porque íbamos a lanzar las inscripciones de los talleres en el Municipal 1 del taller de animación musical para niños y el de candombe base. Así que estamos a la espera hasta que se habilite nuevamente por parte del gobierno por el tema de la pandemia y todo esto, las actividades culturales, y ahí iniciaremos nuevamente esa recreación con los niños, que lo que hacemos en animación musical es recreación pura con la música, siempre teniendo al candombe como temática. Y bueno, en candombe base también aprendemos un poco de una forma lúdica con personas que vienen de 50 años, de 60, de 18, no hay límite, y bueno, serán bien recibidos. Y bueno, lo que hacemos es arrimarnos un poquito al candombe y bueno, traer cada tanto referentes que nos sigan sumando en conocimiento. Y por ahí va el camino, en seguir desmorrugando. Un saludo entonces para toda la gente de Ubuntu ahí que nos está escuchando, de Santa Lucía, Capurro. Los dejamos entonces con Daniel Massa, las últimas cancioncitas. Los dejamos ahí, nada, despedirnos un domingo más que pasa, un desmorrugando, una comparsa, acá en Ubuntuniza, y bueno, seguimos con Daniel Massa. Vas a escuchar New Candombe, Mi Tambor y el Bayón de Chicha. We'll be right back. Salgamos a practicando ondear. Será tambor, latir de mi corazón. La música es lo que comanda y bueno, la identidad, la particularidad de ser montevideanos, así que eso se manifiesta en nuestra música también. Es fusión oriental de acá, del Río de la Plata. Mandamos un saludito a Jenny que nos está escuchando. Fue Ubuntuniza. Gracias.